Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia de 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a dar inicio hoy al capítulo número 1 de este nuevo programa de reflexión histórica que estará destinado a las culturas y civilizaciones originarias de América. El propósito que nos lleva a este programa es hacer una revisión lo más completa posible de lo que fueron los antepasados pueblos originarios de este continente, de algún modo reivindicarlos, pero también tomar algunas enseñanzas de ellos que es indudable que se manejaban con otro criterio en equilibrio con la naturaleza. Se manejaban con un sentido ecológico diferente al que impusieron las razas invasoras, de las cuales nosotros, muchos de nosotros, somos descendientes directos. A lo largo del programa vamos a ir comprendiendo el sentido que tiene esta revisión. Los llamados indígenas americanos, también llamados indios o amerindios o nativos americanos o indoamericanos, son los pobladores originarios de América y sus descendientes que mantienen su cultura y se reconocen como tales. Algunos autores excluyen de entre los amerindios a los esquimales y a veces también a los pueblos de lenguas nadené, ya que, de acuerdo con la hipótesis amerindia, su origen etnolingüístico y llegada a América fue posterior. En realidad, no podemos hablar de que las razas originarias han desaparecido, porque subsisten todavía en el continente, aunque en una condición social diferente a la de los integrantes y descendientes de los pueblos invasores. Decía que existen actualmente todavía en América Latina, porque vamos a hacer una pequeña división de espacios, nos vamos a dedicar más a América del Sur y Centroamérica, es decir, a la denominada América Latina, incluyendo México, por supuesto, y no nos vamos a dedicar demasiado a las etnias de Norteamérica, porque sería abarcar demasiado. Nos interesa más todo aquello que estuvo ligado y en conflicto con la conquista española de nuestro continente. Decía entonces que en América Latina, y en este momento estamos retomando un poco la previa que hicimos en diciembre, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia y la isla de Pascua hasta Oasisamérica en el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como el Chaco Ampliado, la Amazonia, la Orinoquia, los Andes, la llanura costera del Pacífico, el Caribe continental, la Baja Centroamérica y la llamada Mesoamérica. Por países, Brasil es el que tiene más diversidad de pueblos indígenas, con 241, que representan una población de 734.000 personas aproximadamente. La sigue Colombia, con 83 pueblos y 1.392.000 integrantes de esos pueblos. Es el segundo país con más cantidad de pueblos, seguido por México, con 67 pueblos, y en los cuales incluye a 9.500.000 personas, y Perú, que tiene 43 pueblos diferentes, que representan y que contienen a su vez casi 4 millones de habitantes sobre el total de la población peruana. En el otro extremo se encuentran El Salvador, que tiene solamente 3 pueblos indígenas con 13.000 habitantes, Belice con 4 pueblos, 38.000 habitantes, y Surinam con 5 pueblos y 6.000 habitantes. En el caso del Caribe insular, como Antigua y Barbada, Trinidad y Tobago, Dominica y Santa Lucía, hay pocos datos sobre la supervivencia de pueblos nativos, pero existen reivindicaciones de identidad indígena en el ámbito local. Bolivia, Guatemala y Belice destacan por ser los países donde los indígenas representan porcentajes más altos sobre la población total. 66% de la población boliviana tiene origen indígena, 39% o casi 40% y 16% respectivamente para Guatemala y Belice. En cambio, países como El Salvador, Brasil, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Venezuela registran un bajo porcentaje de población indígena, entre el 0,2% y el 2,3%. No obstante, en la mayoría de los países latinoamericanos, la población originaria va desde el 3% al 10% del total de la ciudadanía. México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen el 87% de los habitantes de pueblos originarios de América Latina y el Caribe, con una población que se sitúa entre un máximo de 9.500.000 personas en México y un mínimo de 1.300.000 en Colombia. El restante 13% de población originaria reside en 20 estados diferentes. Destacan 5 pueblos con varios millones de personas, como son los Quechua, Nahua, Aymara, Maya Yucateco y Quiché, y 6, los Mapuche, Maya Quechi, Quechiquel, Mam, Mixteco y Otomí, con poblaciones entre medio y 1 millón de habitantes. Según los censos oficiales elaborados entre el 2000 y el 2008, el total de población originaria identificada en América Latina es de casi 29 millones de personas, mientras que en Latinoamérica habitan en total casi 500.000 de personas. Esto supone un porcentaje de población originaria identificada del orden del 6%. No obstante, la publicación de ese censo supone un porcentaje de población indígena no obstante, la publicación destaca que la cifra de población indígena de América Latina se suele fijar en el 10% del total de habitantes, según estimaciones elaboradas en el año 2004 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que hace patente la necesidad de contar con información demográfica y censal actualizada sobre los pueblos originarios. De esta manera se podrían implementar mejores políticas públicas y llevar a cabo una distribución más equitativa de los recursos del Estado. La confusión que se nos produjo recién, la contradicción entre las cifras, se debe fundamentalmente a que hay dos cifras distintas. Quienes hablan del 6% y quienes hablan del 10% es porque se responde a distintas metodologías. Hay censos

canta usted, ni canto yo. Es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar. Es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur. Y este salón que nuestro fue, me duele aquí bajo la piel. Otra emancipación, otra emancipación. Mercedes Sosa, es Sudamérica mi voz. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Hemos iniciado hoy el capítulo número 1 de esta reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Los viajes de Cristóbal Colón en 1492 buscaban alcanzar una ruta hacia el Asia que permitiese evitar el paso por el Mediterráneo Oriental, bloqueado entonces por los turcos. Los cálculos de Colón, en exceso optimistas, le llevaron a pensar que la ruta occidental era más corta de lo que es en realidad. Al llegar a América aproximadamente en el plazo que sus cálculos indicaban que llegaría a las costas de Zipango, el actual Japón, no reconoció el territorio como lo que era y creyó, por el contrario, haber llegado a las Indias, el nombre genérico para el extremo oriente asiático. El llamado descubrimiento de América no se reconoció como tal en un primer momento, y no sería hasta años más tarde cuando Américo Vespucio descubriría el error. A los nativos de las tierras descubiertas se les llamó, en virtud de la confusión, indios. Aunque el descubrimiento de Vespucio permitió corregir la cartografía, en el uso lingüístico la confusión se perpetuó en el nombre dado a los nativos. En la mayoría de las lenguas europeas, la palabra indio era la misma para los nativos de la India y para los pueblos autóctonos americanos. En algunas, no obstante, existen dos palabras diferentes. Por ejemplo, los nativos de la India en alemán se denominan Inder, en polaco Indus, y los pueblos americanos respectivamente Indianer e Indiamerin. En el siglo XX, el error de llamar a los nativos originales del Nuevo Mundo indios, o su equivalente en inglés Indian, se volvió políticamente incorrecto y surgieron una serie de nombres alternos aceptados como en castellano como en inglés: indoamericano, indígena, indígena americano, amerindio y originario. Han tenido vigencia en idioma español y American Indian, Native American y First Nation fueron algunos de los nuevos apelativos utilizados en inglés. Para nosotros la palabra más representativa es pueblos originarios, los originarios de América, porque con esa palabra no se los confunde con ninguna otra etnia de otros continentes y por otro lado se les reconoce ser ellos los verdaderos y originarios propietarios de la tierra que con la conquista hemos, nos guste o no nos guste, usurpado. De la selva pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, Avipones, Mocoví. Sombra de Coctay Mueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. En la mayoría de los países de América, las poblaciones indígenas son minoritarias. Solamente son mayoría en Guatemala y Bolivia, mientras que en México, Perú y Ecuador, dichas poblaciones son proporcionalmente menores que en los dos países anteriores, ya que en estos países contienen mayor cantidad de mestizos, a diferencia de los dos primeros. Los dos primeros sufrieron poco o casi nada el mestizaje. En Estados Unidos, las reservas indígenas tienen estatus de soberanas y sus leyes y gobiernos tribales están por encima de las normativas municipales y leyes estatales, y solo por debajo de las leyes federales y la Constitución, estableciendo una relación de gobierno a gobierno. Según la teoría más conocida y aceptada sobre la llegada del hombre a América, los indígenas americanos descienden de grupos de cazadores-recolectores de origen siberiano que emigraron a América por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Pero ciertos descubrimientos controvertidos recientes, como Pedra Furada en Brasil y Monte Verde en Chile, parecen contradecir esta teoría, indicando una posible colonización anterior a la siberiana. Como en el resto del mundo excepto África, la colonización humana de estas tierras vino acompañada de la práctica de extinción de toda la megafauna local, exceptuando algunos bóvidos como el bisonte. Hacia el 2500 a.C., había ya importantes comunidades agrícolas, aunque la civilización más antigua fue la de Caral, en el Perú, cuyos indicios más antiguos se remontan a 3000 años a.C. Las altas culturas precolombinas surgieron en Mesoamérica y Sudamérica. De norte a sur podemos nombrar a los mexicas, los mixtecas, toltecas, mayas, chibchas e incas. En cambio, en Norteamérica, los asentamientos humanos no alcanzaron un nivel cultural tan complejo como en las civilizaciones antes señaladas de Sudamérica, en parte por su menor densidad de población y sobre todo por sus actividades seminómadas. Se cree que en el siglo XI de nuestra era, vikingos de origen noruego establecieron las primeras colonias europeas en América, concretamente en lo que hoy se llama Nueva Escocia, aunque su estancia debió ser muy breve y su repercusión sobre los pueblos originarios americanos no muy importante. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Ya viniendo de la cangalle, quitilipio de espera y caguazú, charada y huecuruta, pena y a piranesa, mucu, papara, huacara, piñanca, papara, huacara, piñanca, papara, huacara, piñanca, papara, huacara, piñanca. Indio tobando llorando que el tiempo feliz, chico mayo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es, es la América es, es la América es, es la América es. Toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de las charatas, la onza, el tatu, toba rey de Yarará, Guasupuya, Guara, el Gualamba ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Quitilite de estera y caguazú, charada, guaycuruta, pena, ratira, mesa, motu, guatara, guacara, pinalta, guatara, guacara, pinalta, guatara, guacara, pinalta, guatara, guacara, pinalta, indio toba ya viniendo, indio toba, de estera y caguazú, charada, sombre errante de la selva, guatara, guacara, reducido, dueño antiguo de las flechas, indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chihuahuas, avipones, un poquito. Sombra de costaña y de viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, que es buena, gente pobre. Indio toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebrazo, todo es tuyo y la estrella. Mercedes Sosa, antiguos dueños de las flechas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estamos iniciando hoy el capítulo 1 de esta reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. A partir de 1492 se inició la colonización europea de América. El Imperio Español se expandió en los territorios de América bajo la bandera de la evangelización. La invasión española trajo la eliminación de los sistemas locales de gobierno y la imposición de administraciones sujetas a la Corona de Castilla. Junto con las acciones militares, la sujeción de los nativos a sistemas de trabajo forzado, mitas, encomiendas y otros regímenes, y la introducción de enfermedades para las cuales carecían de anticuerpos, ocasionaron una abrupta reducción de la población indígena americana. En las regiones de colonización portuguesa, inglesa y francesa, la continuidad cultural indígena americana ha sido menor, como se acaba de señalar. Tres de las lenguas indígenas americanas, el quechua en Bolivia, Ecuador y Perú, el aymará en Bolivia y Perú, y el guaraní en Paraguay y desde el 2004 en la provincia de Corrientes, Argentina, han alcanzado rangos de cooficialidad. Además, tanto en México como en Venezuela, las lenguas indígenas han alcanzado el reconocimiento de lenguas nacionales. Los países de América solo han tenido 4 presidentes indígenas desde la colonización: Benito Juárez y Victoriano Huerta en México, Evo Morales en Bolivia y Alejandro Toledo en el Perú. La cultura de los indígenas de América varía enormemente. La lengua, la vestimenta y las costumbres varían bastante de una cultura a otra. Esto se debe a la extensa distribución de los americanos y a las adaptaciones a las diferentes regiones de América. Por ejemplo, debido a la región semidesértica, los chichimecas de Aridoamérica nunca llegaron a formar una civilización como las de Mesoamérica, sus vecinos al sur. Como consecuencia de esto, los chichimecas formaron una cultura basada en la práctica del nomadismo, aunque los aztecas e incas formaron civilizaciones extensas y ricas. La vestidura de ambos dependía mucho del clima de sus tierras. En Mesoamérica, donde el clima es más caliente, solían usar menos vestimenta que los habitantes de los Andes. Aún así, hay algunas características culturales que la mayoría de los pueblos originarios practicaban. La música. Los alientos y las percusiones fueron los instrumentos mayormente usados por las culturas indígenas de América. En casi todo Estados Unidos y Canadá, la música fue acompañada de percusiones monofónicas. Se cree que en el centro de México y Centroamérica, la música fue hecha a partir de escalas pentafónicas. Se suele considerar que antes de la llegada de los españoles, la música era inseparable de las festividades religiosas, festividades que incluían una gran variedad de instrumentos de viento y percusión, como tambores, flautas, conchas de caracol, tubos de lluvia. En cuanto a los instrumentos de cuerda, algunos grupos llegaron a emplearlos, utilizando elementos naturales, frutos y troncos ahuecados, e incluso la cavidad bucal como caja de resonancia. Usualmente no se emplearon sino 2 o 3 cuerdas tensadas sobre algún arco, las mismas eran punteadas con o sin plectro, sin formar lo que en Occidente se conoce como armonía. En general, se puede decir que no se tiene ni idea precisa de cómo pudo haber sido aquella música, puesto que no se conservan documentos con notación musical. Sin embargo, algunos cronistas españoles, los misioneros, señalan que las percusiones servían como medios de comunicación y narran que fue tal su sonoridad al llegar que los espantaba a ellos, a los europeos. Los Andes despertó del sol, hijo es del dios Inti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo Inca, del pueblo Inca. Inca, tú eres hijo los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. No hay conquistador capaz de doblar su valor. Inca, tú eres hijo del sol y de Atahualpa el valor. Inca soy. Valor para pelear con lo que es nuestro y nos quieren sacar. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Que no se apaguen las velas que arden marcando los hilos del Inca y su fe. Mientras el ganado estira la siembra, desata tus fuentes de leche y de miel. Vuelva a brillar en su esplendor, Tahuantín suyo, la tierra del sol. Bajo tu luz, crezcan en paz pueblos andinos y pueblos del mar. Danos valor para pelear por lo que es nuestro y nos quieren sacar. Alimenta el agua que es vida y la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Soy mi padre, soy caliente el aire con tu llama secular. Ayúdanos a derrotar a los que quieren hacernos el mal. Oración al Sol por Mercedes Sosa. Antes habíamos escuchado El Cóndor Pasa por Inca Huasi. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, este capítulo 1 del programa dedicado a una reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Hay una cuestión que vamos a desmistificar desde el comienzo nomás. Es ese convencimiento que nos quisieron poner desde la cultura europea de que los europeos trajeron el desarrollo y la civilización e incluso el tratar de mostrar a los pueblos originarios como pueblos incultos e incapaces de llevar adelante sus cuestiones. Se dice por ahí que el Imperio Inca, en el momento de la llegada de España, no hay que olvidarse que España, previa al Renacimiento, estaba en una situación cultural precaria. Se dice entonces que los incas tenían más evolución tecnológica que los propios españoles en Europa. En el curso de 1000 años, una gran cantidad de especies de plantas fueron domesticadas por los pueblos originarios. Fueron creadas y cultivadas en el continente americano. Se calcula que más de la mitad de la producción de cultivos del mundo procede de plantas inicialmente desarrolladas por los pueblos originarios de América. En muchos casos, la gente indígena creó espacios totalmente nuevas especies totalmente nuevas de algunas especies salvajes que ya existían, como es el caso del maíz, creado por teosíntesis silvestre de los valles del sur de México. Un gran número de estos productos agrícolas aún mantienen sus nombres adaptados de la palabra en náhuatl. Una lista parcial de los cultivos de origen americano incluye el maíz, el zapallo o calabaza, el poroto o frijol, el tomate. Otros cultivos que son conocidos mundialmente, la papa o patata, el camote o batata, la palta o aguacate, el maní o cacahuete, el cacao, la vainilla, el ananá o piña, la yuca o mandioca, el chile o ají, la pimienta de Jamaica. Y los cultivos regionales que permanecen en América son la oca, el olluco, el nopal o turba, el jicama, la papaya o mamón, la guayaba, el amaranto, la quinoa, la chirimoya, el kiwicha, el zacote, el mamey, la pitaya, la hierba buena, el orégano mexicano, la verbena, el tupionambo o tupionambur, la stevia, la hierba mate. Como ven, son innumerables las especies con las que América ha contribuido a la alimentación mundial. Fuentes de alto contenido proteico que existía en nuestro continente, el girasol que era cultivado en México y Estados Unidos durante miles de años, la pecana, el piñón de araucaria, la quinoa. De usos ceremoniales estaban el tabaco, el peyote, la ayahuasca y la coca, la yerba mate también. Y otros cultivos reconocidos originarios de América son el caucho, el chicle, el algodón, la quina y el achiote. Como ven, este continente tenía ya su propio desarrollo. Se dice que los incas eran más de 10 millones y les daban de comer a todos, cultivaban de acuerdo a las estaciones, tenían sistemas meteorológicos de control para hacer la siembra con precisión en cuanto a las estaciones del año, etcétera, etcétera. En fin, por hoy creo que es suficiente. Vamos a continuar la próxima semana con esta reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Vamos a continuar el próximo viernes con algunas consideraciones generales similares a las que hemos hecho hoy, y luego vamos a iniciar el análisis de distintas culturas y civilizaciones, comenzando con una de las más avanzadas y más antiguas que hubo en el continente, la cultura maya. Retumbó el indio en su malón, patrullando las fronteras de la civilización. Indio y malón. Esto fue hasta el confín del Pampa y el Ranqué. Esos indios abonaron las arrugas de tu piel, Pampa y Ranqué. Y el horror del fortín, mangrullo sin final, y los criollos desangrados de miseria y soledad, hoy florecen la mies. Tu luz horizontal y prosperan las simientes de los hombres tu solar. Pampa del sur, la soledad, Pampa y Ranquel, Dios bendiga tu paz y tu fecundidad. Los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. pampa del sur, su voz de antigüedad me declara que la tierra no regala lo que da. Pampa del sur, si la riega el sudor el hombre en libertad, multiplica los ganados y el espíritu del pan. La libertad, la pampa sin fin es una vastedad, por millones que la habiten no la pueden agotar. Aquí está su extensión tendida y maternal, ofreciéndose en sus dones de los Andes hasta el mar. Sur maternal, la libertad, la libertad, Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos que en tu anchura crecerán. Y con Mercedes Sosa interpretando Pampas del Sur, damos por finalizado este programa en el cual hemos desarrollado el capítulo 1 de Las culturas y civilizaciones originarias de América, un programa de reflexión histórica de nuestros pueblos originarios que repetiremos, mejor dicho, que seguiremos transmitiendo todos los viernes a partir de las 19 horas hasta completar el tema. No sé cuántos capítulos podrá incluir, pero seguramente no serán menos de 10 o 12 capítulos que nos va a llevar esta temática. Es decir, tenemos para prácticamente 2 o 3 meses de transmisión de este nuevo programa de reflexión histórica. Agradecemos mucho la atención que han dispensado a nuestro programa, y nuestra emisora va a continuar por algunos minutos más transmitiendo y luego va a suspender la transmisión hasta las 21 horas en que se va a iniciar el programa nocturno de los viernes. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron.